Bueno, la posibilidad de que ingresen diputados tiene que ver con esto de consolidar un bloque de diputados de izquierda en el Congreso. Uh-huh. Que muchas veces, bueno, uno analizándolo dice, bueno, pero ¿qué van a hacer dos o tres diputados contra el resto del arco político? Bueno, hay cuestiones muy importantes que ya están sucediendo. Hemos presentado el único proyecto de ley por la abolición del impuesto al salario, un proyecto de ley integral para que se pueda hacer efectivo el pago del 82% móvil. Es decir que los diputados de izquierda van a cumplir, lo mismo que los concejales, los diputados provinciales, este papel de llevar adelante la agenda del pueblo trabajador, de los vecinos. Es decir, imponer en el debate, imponer en la agenda los problemas reales de la gente. Porque si no, nadie más lo haría. Digamos, la posibilidad en su momento de que los trabajadores del subte accedieran a considerarse su tarea como insalubre y conseguir las 6 horas del trabajo, bueno, fue una lucha que dio un legislador de izquierda que en ese momento era Altamira, en la ciudad. Entonces, digamos, los legisladores de izquierda, primero, van a tener esta función fundamental de que estas reivindicaciones populares por las cuales cotidianamente luchamos en las calles se transformen en proyectos de ley concreto que obliguen al resto por lo menos a discutirlo, digamos, más allá de que por ahí no se consiga su aprobación, pero que obliguen a que estas cosas se discutan en la agenda parlamentaria. Y por otro lado, que va a reforzar el papel de las luchas que se van a dar por afuera del Congreso. Digamos, un legislador con la visibilidad pública y mediática que tenga va a ser en tal caso el portavoz también público de aquellas luchas pequeñas y cotidianas que se dan por fuera en la calle y que generalmente no trascienden. Entonces, bueno, es un doble juego. El legislador va a reforzar la lucha por afuera y las luchas por afuera van a reforzar la acción parlamentaria. Va a ser un papel de denuncia permanente, de tribuno, de fiscalización de la tarea del resto, de la denuncia permanente ante los actos de corrupción que se dan en los ámbitos parlamentarios. Y en definitiva es tener algún representante de nuestra clase, que hoy por hoy no tiene. Por eso nosotros consideramos tan, tan importante que la izquierda tiene que estar en el Congreso. Ahora más que nunca es necesario y ahora es meritorio, digamos, que existan diputados de izquierda en el Congreso. Y como esta es una batalla muy reñida, porque ahora sí, digamos, vamos a ganar bancas, y son bancas que no van a ganar los partidos patronales, entonces se prevé que esta vez sí haya cierta atención particular hacia el voto a la izquierda. Por eso resulta vital la tarea de la fiscalización el día domingo. Esta vez sí, va a ser mucho más probable que en otras elecciones que se desarrollen maniobras de fraude contra la izquierda. Digamos, estamos haciendo perder bancas al PJ en muchos lados. Entonces vamos a sufrir probablemente toda clase de maniobras de fraude, mucho más que en otras circunstancias, con lo cual llamamos especialmente a todos aquellos votantes que tengan la intención de votar al Frente de Izquierda o que todavía lo estén dudando, pero que apenas se decidan si realmente van a votar a la izquierda, quieren la izquierda en el Congreso, quieren concejales de izquierda, vengan a fiscalizar. Vengan a fiscalizar, es fundamental que ustedes mismos defiendan su propio voto, el voto tuyo a la izquierda. Si nos lo quitan por fraude, tu voto fue perdido. Así que venía a defender tu voto, venía a fiscalizar. Los invito a meterse en el Facebook que tenemos acá en General Sarmiento, en el viejo General Sarmiento, que se llama Frente de Izquierda General Sarmiento. Los invito a contactarse conmigo a través de mi Facebook, Paula Jove, y a que se metan en la página del partido, la página del Partido Obrero, que tiene un sitio fantástico donde van a encontrar todo lo que necesiten saber y se pueden poner en contacto también, que es po.org.ar. Así que bueno, los queremos fiscalizando, chicos, no solamente votándonos. A ustedes también, los de la radio. Vale, muchas gracias por esta visita, por compartir con nosotros parte de lo que fue el balance, lo que fue las PASO y lo previo a las elecciones del 27. Te esperamos después del domingo, la semana próxima, para que nos cuenten cómo fue. En el festejo. Claro, para que nos cuente cómo fue finalmente. No, muchas gracias a ustedes y además agradecer también el regalito que me llevo del cumpleaños de la radio. Realmente los felicito, hacen una labor extraordinaria, así que feliz cumpleaños. Y bueno, gracias por invitarnos siempre y por defender el espacio de la participación de las organizaciones sociales como nosotros.